Signo lunar ascendente Cáncer. Llega la luna llena a Leo y esta luna viene a que te des cuenta de cómo brillas, de cómo te valoras. Esta luna cae en tu casa 2, por lo tanto, es como que, oye, hay necesidad de brillar de otra manera a la hora de valorarte, a la hora de ganar dinero, a la hora de amarte a ti mismo. Es necesario que brilles amándote a ti, porque esta luna te va a poner en bandeja cómo estás brillando en tus compromisos, ya sea donde hay compromisos económicos o donde haya compromisos íntimos y sexuales. El tema viene con los nodos lunares en tensión, por lo tanto, decisiones. Para que aquí puedas brillar como es debido, es necesario eliminar y transformar todo aquello que antes llenaba tu corazón. Es más, te estarás dando cuenta que ya no te divierte lo mismo, ¿verdad? Que ya no, que ya es como que efectivamente te tienes que dirigir hacia otros ideales de futuro, aunque parezcan imposibles, que te tienes que dirigir a moverte con otro tipo de amistades, a establecer un tipo de relaciones donde la libertad con responsabilidad sea la clave, mi querido Cáncer. Mercurio ha entrado de nuevo en Acuario, 2 de enero, 24, 25 de enero, por allí estuvo Mercurio en el mismo lugar que está ahora, ¿no? Y por lo tanto, allí es donde vas a, en Acuario de nuevo es donde vas a encontrar soluciones para esos nuevos compromisos o compromisos renovados, tanto económicos como íntimos, ¿vale? Esto tiene que ver muchísimo con las situaciones kármicas, con situaciones que ya vas a dar un final porque te han desbordado y sobre todo algo claro, nuevas expectativas y nuevas promesas. Así que usa bien a este Mercurio porque tus compromisos y la transformación de esos compromisos está muy tocado, ¿vale? La luna en Virgo, los días 17 y 18, son los que son en estos días es esa energía que te va a obligar a ver la realidad de esas promesas, ¿no? O de ese medio ambiente más cercano o de esas expectativas que tienes puestas. Los días 19 y 20 la luna estará transitando por Libra, por lo tanto, alimentando a una Venus que quiere transformar tus relaciones y tus alianzas. Está claro que esta luna te va a decir, hay necesidad de encontrar el equilibrio dentro de tu vida privada, aquello que a ti te refuerce y te dé seguridad emocional. Así que ahí lo dejo, mi querido Cáncer. Así llegará la luna Escorpio el día 21 y 22 y ahí es donde vas a transformar algo que antes le hacía mucha ilusión a tu corazón, pero que ahora ya no. Date cuenta que esta luna en Escorpio va a estar alimentando a Marte y a Plutón, que se unirán con Venus el día 2 de marzo. Así llegarás al día 23, luna cuarto menguante en Sagitario, donde desde luego cierta forma de enfocar unas creencias o un sistema en tu calidad de vida, salud, dinero y amor se cae. Hay otras formas de enfocar esas evoluciones. Que requieren de muchas emociones y requieren de mucho optimismo, sobre todo precisamente por cómo enfocas tu calidad de vida. Me estoy refiriendo a Júpiter en Piscis, que estando en sextil con Urano en Tauro, viene a hacer esos cambios, te está animando. Oye, si hay que crecer, entonces anímate a renovar compromisos que vayan a cumplir esos ideales de futuro. En Aries ha entrado Palas, así que en temas de profesión, estatus y relaciones de larga duración, vas a guerrear muchísimo y con nuevas estrategias.